que estás tan sola, sola, pensando si es amor, pensando si es amor, porque estás tan sola, sola, si te doy mi corazón, tuyo es mi corazón, quiero besarte una vez más. Quiero besarte una vez más para volverte a enamorar y mil veces rogarte que en mi cama quisieras quedarte. Tacos Music. Ya conoces este ritmo. Quiero besarte una vez más para volver.